frescos y suaves, los olvidé. Tus dientes no, tus dientes no, Genoveva. Genoveva. Hasta el fin de mis días, tu recuerdo dolerá en cierta señal que me hiciste con total, pero total, falta de tacto. Falta de tacto. Duele como el augurio de un cielo gris. Iba a llover, iba a llover, pues que llueva. Genoveva. Harto estoy de acertar que hará mal tiempo. Gracias a esa cicatriz, este don me hace infeliz, muy infeliz, y no me jacto, y no me jacto, no me jacto. Ojalá brillara el sol para olvidar esa noche en que el alcohol, cruel Genoveva, te llevó a tales excesos. En mi cuerpo están impresos feroces besos, feroces besos, feroces besos. Eran los mis amores, caricias mil, hasta que tú, hasta que tú, Genoveva, Genoveva, abusando tal vez de mi curiosa y dudosa juventud, arruinaste mi virtud y mi salud conjuntamente. Conjuntamente. Ahora solo el desierto me tienta ya. Mal viviré, mal viviré en una cueva, Genoveva. Mercromina y tiritas solo curan lo más superficial, y tú causaste un mal que es esencial, que es permanente, que es permanente, muy permanente. Ojalá brillara el sol para olvidar esa noche en que el alcohol, cruel Genoveva, nos llevó a tales excesos. En mi alma están impresos feroces besos, feroces besos, feroces besos.